Está Eduardo Aguirre aquí en el estudio de Radio Kermés. ¿Cómo andas? Buen día, Eduardo. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Todo tranquilo? Sí, sí, sí. Bueno, me alegro. ¿Estos días te gustan para andar callejeando, como yo digo? No, no soy de salir mucho. No disfruto muchísimo la soledad. ¿Pero te pones al sol por lo menos un ratito? A veces sí. Ah, es buena la vitamina D. A veces sí. Bien, sí, sí, bien. Sí. Importante. Veces, sí. Capaz que hasta es mejor un ratito al sol y evitás tomar algo para tener vitamina D. Porque, no, claro, ¿viste? Sí, sí, es por mucho, supuesto. Sí, sí, por supuesto. Mucho más natural. Bueno, no sé por qué te llevé para ese lado, pero seguramente tendrás cosas para decir que capaz que no están como el día, porque no están tan claras, ¿no? No, están muy, muy complicadas. Mira, en el plano internacional, vamos a tratar de hacer una pirueta y primero comenzamos a hablar de cuestiones que parecen lejanas, pero no lo son. Dale. Hay situaciones que sería importante relevar para tratar de entender cómo nos incluimos nosotros desde la Argentina en esta situación tan sensible, tan compleja que se da en el mundo. Los portales de ayer a la tarde, sobre todo, por lo menos yo los descubrí ayer a la tarde, hay algunas publicaciones que tienen que ver con el presunto acuerdo que estaría logrando el presidente norteamericano con el primer ministro israelí Netanyahu para resolver el dramático conflicto de Gaza. En ese acuerdo, que no sé hasta dónde habrá avanzado en las últimas horas, porque además tenemos una diferencia horaria importante, se esbozó la posibilidad de que quien asumiera un rol relevante para tratar de cauterizar esta herida humanitaria que estamos sobrellevando y que está sobrellevando el pueblo de Gaza y el pueblo palestino en general. Se mencionó a Tony Blair, el ex primer ministro británico, laborista él, bien, para hacerse cargo como una suerte de pacificador, entre comillas, una figura que solamente encuentra este mercantilista que es Trump, alguien parecido a un fisiócrata que asimila las relaciones internacionales como una especie de tomar y dar, El famoso toma y daca. El toma y daca, así podríamos decirlo. Solo que está jugando con la vida de miles de seres humanos inocentes. Pero bueno, volviendo a la idea de que tal vez Tony Blair tuviera una futura actuación protagónica para dirimir este conflicto, ignoro los demás puntos del mismo porque no estaban siendo publicitados hasta el momento en que leí los diarios. Se advierte una cuestión central, ¿no? Estados Unidos llama a un ex primer ministro de Inglaterra, laborista, este dato no es menor, uno de los campeones de la globalización, que había hecho todo un desarrollo teórico a través de uno de sus pensadores favoritos, que es un sociólogo que se llama Anthony Giddens, que escribió allá en la década del 90 la idea de lo que se llamó la tercera vía, es decir, un capitalismo que trataba de ser un poco menos salvaje del que se había acordado con el neoliberalismo y la globalización. Tony Blair siempre fue un hombre del sistema mundial, un hombre de la anglósfera más rancia, y, por supuesto, respondió a los intereses de un imperio en decadencia, como es el Reino Unido, que está pasando en este momento momentos, valga la redundancia, bastante cruciales en términos socioeconómicos. Esto puede parecer extraño, pero empieza quizás con el Brexit y no se puede revertir. Pero lo concreto es que tenemos un personaje enclavado, probablemente, al menos en la planificación estadounidense, para dirimir el conflicto en Palestina. O con Palestina, de Israel con Palestina. Bien, ¿por qué traigo a colación esto en primer lugar? Primero para dar cuenta de que sigue vigente aquella alianza histórica entre Estados Unidos e Inglaterra, que en ningún momento se debilitó y que por el contrario tiene cosas para decir en un presente tan complejo como el que estamos viviendo. Señalo esto porque en los últimos días, o en las últimas horas, el gobierno argentino, a través de un decreto manifiestamente inconstitucional, autorizó la posibilidad de que fuerzas armadas extranjeras, en este caso estadounidenses, realizaran ejercicios en tres lugares del territorio argentino: la base General Belgrano, la base de Mar del Plata y, voy a este punto en especial, Ushuaia. ¿Por qué digo que voy a Ushuaia como un punto especial? Vamos a imaginarnos que gran parte de la conflictividad de los futuros años se dirima en el mundo, se salde en el mundo a partir de enfrentamientos entre bloques donde los océanos son una suerte de campo de Marte, es decir, un territorio donde se combate o si no se combate es por lo menos un territorio de altísima conflictividad. Trump asume y lo primero que dice es: me voy a quedar con Groenlandia y quiero comprar Groenlandia, con esta lógica casi inmobiliaria que él tiene. Pero si uno traza una línea recta en el planisferio, va a ver que al sur de Groenlandia están las Islas Canarias, que son 8 islas que en teoría pertenecen al territorio español, pero que tienen más población árabe que española en este momento, donde hay una gran disputa entre China, Israel y Estados Unidos. Después está la isla Ascensión, que los argentinos la recordamos porque desde allí la flota, o por lo menos la flota inglesa en el año 1982 se reaprovisionó en su viaje hasta las islas Malvinas. Y después están las islas Malvinas e islas del Atlántico Sur y el territorio antártico, sobre el cual hay reclamaciones vigentes por parte de la Argentina. Bueno, esta autorización mediante un decreto que espero que el Congreso de la Nación esté a la altura de las circunstancias de rechazarlo. Y lo rechace, porque la lógica que utilizó Milei es: yo lo mandé al Congreso, el Congreso no me contestó y como tal consideré que estaba habilitado, cuando en realidad la habilitación para el ingreso de tropas de otros países en el suelo argentino tiene que ser explícita, sobre todo si uno tiene en cuenta la especificidad de lo que ocurre en nuestro país, donde el 25% de su superficie está ocupada por una potencia exterior. Es bastante. Es muchísimo. Claro. Uno no tiene en cuenta lo que es la superficie marítima que corresponde a la Argentina, más Islas Malvinas, Órcadas y Centro del Sur, etcétera, etcétera. Es casi un 25%. Una proporción muy, muy alta. Este ejercicio se llama el Tridente. Hay una nota en derechoaréplica.org de hoy, que justamente ya está subida, se llama así, el Tridente, que es el nombre que recibe esta supuesta operación. Y es paradójico el nombre porque el Tridente, en la mitología y en la historia antigua, tiene que ver con el poder, con el dominio y con el universo. Entonces, hay indudablemente un juego de poder que se da a través de este rombo insular que yo describía recién, de estos cuatro archipiélagos tan, tan importantes que existen en el Océano Atlántico, que pasan a ser una zona de tan alta conflictividad como el Pacífico, que es el que nosotros hasta ahora conocíamos como el mar cercano a China, que era más complejo en su equilibrio geopolítico. Bueno, el propio gobierno argentino se encarga, a través de una cancillería absolutamente, yo diría, desbordada por la realidad, imposibilitada de comprender la realidad y sobre todo con un patriotismo muy cuestionable también, de promover estas acciones conjuntas y de hacerlas extensivas a Chile, que es una nación hermana, con la que nos unen vasos comunicantes históricos, pero que está pasando por una situación política muy particular que hay que considerarla para saber dónde nos metemos. Hasta ahora ya hablamos de Estados Unidos y hablamos de Inglaterra, nada más y nada menos, los dos socios mayores de la OTAN, Y deberíamos imaginar una base en Ushuaia, que es el paso obligado de un océano al otro, del océano Atlántico al océano Pacífico, pero que además es un sucedáneo o sustituto eventual del canal de Panamá. Si el canal se cerrara, hubiera alguna dificultad producto justamente de esta exigencia de Trump de que los chinos dejen de operar en ese canal. O si hubiera una guerra, por plantearlo de alguna manera. Entonces es un lugar estratégico para la Argentina, no es cualquier lugar. Pero insisto, si esto fuera poco, la situación de Chile, esto vos lo conocés, es una situación política en este momento muy inestable. Ganó la primera vuelta de las elecciones generales de izquierda a través de Janet Jara, esta emergente que se impone con un, si mal no recuerdo, 23 o 25% de los votos escrutados. Pero la mayoría de los analistas estima que en el balotaje que se va a llevar a cabo el próximo 16 de noviembre, dentro de pocos días, uh-huh, se va a imponer el candidato ultraderechista José Antonio Kast. ¿Quién es José Antonio Kast? Bueno, es un personaje que ha destacado muchas veces que el pasado chileno fue tortuoso en términos de pérdida de territorio a manos de la Argentina, es decir, que la Argentina se ha quedado con territorio chileno, amenaza con rediscutir la cuestión patagónica, pero además tiene un linaje muy particular, y en esto no quiero personalizar su historia de vida. Lo que quiero decir es que yo no sé si es su bisabuelo, creo que es su bisabuelo, era un oficial nazi que al finalizar la Segunda Guerra Mundial huye de Alemania, llega primero a nuestras costas, me parece, si mal no recuerdo, y luego sí se ancla en Chile, definitivamente. Y la familia vive en Chile. Y es toda una familia con una formación ideológica tan retrógrada como la de Milei, aunque más presentable, uh-huh, y tiene las características que tiene la derecha chilena y que tienen las clases dominantes chilenas. Si uno recuerda el rol de Chile durante la Guerra de las Malvinas, logra unificar el accionar de Pinochet y lo que le costó ese accionar con el accionar de los sectores dominantes que nunca hicieron una autocrítica de esa actuación respecto de la Argentina, en perjuicio de la Argentina. Entonces, este contexto, a lo mejor es demasiado complejo desde el punto de vista geográfico, espero que no, pero si así lo fuera, en todo caso, da cuenta de que estamos nuevamente, una semana después de haber protagonizado este episodio con Scott Bessent, etcétera, etcétera, frente a un viejo nuevo Scott Bessent. Te acordarás del general Alexander Haig, un general norteamericano que durante la Guerra de Malvinas hacía semblante de neutralidad, pero en realidad fue el que terminó, obviamente, pronunciándose en favor de Inglaterra, como no podía ser de otra manera, y como muy mal había calculado al revés la Cancillería Argentina de Nicanor Costa Méndez en ese momento. Pero lo cierto es que sabemos que vamos a ingresar a un territorio innecesariamente riesgoso, sobre todo porque esos ejercicios, además de los ejercicios militares, que son necesarios para cualquier nación del mundo, yo esto no lo pongo en cuestión, vamos a ingresar a un aspecto central, porque además de los ejercicios militares, lo que va a haber es adoctrinamiento. Se va a recibir clases, por así decirlo, o ayornamientos o actualizaciones doctrinarias por parte de la Armada de los Estados Unidos. Dos cositas respecto de la Armada de Estados Unidos. Hace poco tiempo, Laura Richardson, aquella general que fue a Ushuaia, provocó el viaje inmediato de Milei a esta ciudad, la más austral del mundo, porque era consciente de que ahí se jugaban cosas, y creo que todos lo somos. Y somos tan conscientes de saber que, además de lo que estoy mencionando, lo que se está jugando es el futuro antártico. Y esto para nuestro país, para un país desarmado, exangüe, debilitado, vaciado, es una decisión francamente equivocada. Yo creo que es una de las decisiones más drásticamente erróneas que han cometido esta administración, y trato de mantener la elegancia semántica cuando digo drásticamente equivocado. Uh-huh. Uno podría pensar en actitudes manifiestamente intencionales para jugar en un contexto mundial que por supuesto no nos favorece y que no conocemos, porque si algo tiene este mundo así como está planteado, vinimos desde Israel hasta el Atlántico Sur, es el desconocimiento de cómo se van a articular los nuevos bloques, si es que finalmente se terminan configurando, o si por el contrario vamos a tener que convivir nuevamente con un imperialismo que ahí sí va a utilizar el poder del tridente para ejercer el dominio mundial. No nombraste colonia, la palabra colonia, pero después de todo esto... Soy bastante refractario a utilizar la palabra colonia, porque si utilizamos la palabra colonia para denominar lo que fue el Imperio Español en América hasta el siglo XIX, no podemos comparar eso con lo que está ocurriendo ahora. Hay que tener en cuenta que más allá de lo que significó ese encuentro de culturas, que por supuesto fue cruento hace más de 500 años, sí dejó para América Latina un idioma, un sistema de creencias, gran cantidad de hospitales, universidades, etcétera, etcétera. Nada de esto lo está dejando el imperialismo en el siglo XXI. Eduardo, muchas gracias.